A la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de A la Vuelta. Bienvenida Martita, ¿cómo estás? Buenas tardes Paulita, buenas tardes oyentes. Otro martes, un poquito frío, pero adelante, vamos. Acá estamos disfrutando de este 5 de junio ya, ¿cómo pasa, por Dios? Bueno, les contamos que se pueden contactar con nosotros al 451-6917, a nuestro mail, alavueltaradio@gmail.com. Aclaramos que, bueno, no se van a poder pasar llamadas al aire, pero todo lo que recibamos por mail lo vamos a estar contestando con la mejor onda. Obviamente. Encontramos actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, una palabra clave en nuestras vidas que nos ayuda a compartir estas experiencias con ustedes, los oyentes. Nuestro diálogo comienza con ustedes, esto es para ustedes. ¡Vamos todavía, Martita! ¡Vamos todavía para adelante! Bueno, como sabrán, somos Paula Iriarte y Martita Meolans, con el periodista de cabecera Pablo Chipola y el toque de humor y actualidad siempre de Javier Navarrete. Bueno, como siempre tendremos invitados sorpresa que estarán digamos haciéndonos la banca del otro lado y brindándonos toda la información. Bueno, Marti, arrancamos con qué pasaba hoy, un 5 de junio. Así es. Y empezamos. Contanos. Un 5 de junio es el Día Nacional del Donante de Órganos. Recordemos que no fue justamente un 5 de junio, pero quiero recordarlo porque salió con media sanción la ley Justina. Ajá, sí. No lo olvidemos. A partir del caso Justina sabíamos que estábamos en deuda con un sector vulnerable de la sociedad. Es por eso que desde distintos ámbitos empezamos a trabajar en la actualidad de esta ley. Y como nosotras estamos todos los días diciendo, todos los martes hablando del INCUCAI, bueno, sí, por eso quería no olvidarme de este tema. Entre los puntos más destacados de la iniciativa se encuentra el artículo 33, por el cual podrá realizarse la ablación de órganos y o tejidos a toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos. Ajá. Es decir, que toda persona mayor de 18 años, a menos que haya expresado en vida lo contrario, es donante de órganos. Claro, tenés que expresar que no querías ser donante, sino por clarísimo, somos todos donantes. Bien, bienvenidos a esa nueva ley. Bueno, y ahora sí vamos a la efemérides. Contanos. Un día como hoy, pero del año 774 en Italia, Carlomagno se hace coronar rey de Francia y Lombardía luego de haber asediado y tomado Pavía en lugar de Desiderio. En 1752, Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. En 1862, en la actual Vietnam, se firma el Tratado de Saigón, por el cual se da fin a las acciones militares realizadas por España y Francia en la Indochina. Ustedes recuerden que la guerra de Vietnam era, en el siglo XIX, la guerra de Indochina. Claro. Es el mismo lugar, estamos hablando del mismo lugar. Perfecto, vale la aclaración. Sí. Bueno, en 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Roma es liberada por los aliados, mientras que más de 1.000 bombarderos británicos lanzan cerca de 5.000 toneladas de bombas sobre baterías alemanas en Normandía. Unos días antes del Día D. Mira. El Día D es fundamental en la Segunda Guerra. Sí. En 1945, tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, Berlín es gobernada simultáneamente por Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética. En 1947, el economista George Marshall presenta el Plan Marshall de ayuda a los países europeos que habían sido afectados por la Segunda Guerra Mundial. En 1964, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Pablo VI permite a los católicos ser incinerados. Antes eso no era permitido. Ah, claro, está. Claro. Sí, sí, era como, digamos, en contra. Que era pecado mortal, claro. Ajá. En 1967 comienza la Guerra de los Seis Días entre Israel y diversos países árabes. En 1968, en Los Ángeles, luego de un discurso en el Hotel Ambassador, el senador y candidato presidencial Robert Fitzgerald Kennedy es atacado a balazos por Sirhan Bishara Sirhan. Ajá. Fallece al día siguiente y el asesino es condenado a muerte, pero luego lo absuelven y le conmutan la pena por cadena perpetua. Uh-huh. En 1972, en Estocolmo, Suecia, se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Ah, justamente hoy es el Día del Medio Ambiente. Importantísimo recordarlo. Muy, muy buena. Claro que sí. Y en 1975 el canal de Suez es reabierto luego de haber permanecido cerrado durante la Guerra de los Seis Días. Uh-huh. En 1991, en Los Ángeles, los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades informan los primeros casos de SIDA en 5 varones homosexuales. Y del SIDA queríamos hablar un poquitito. Nosotros no teníamos idea del SIDA hasta que un famoso actor de esos momentos, que estaba casi ya en su, digamos, ya había salido de su cenit y estaba casi en decadencia. Claro. Interpretó famosas comedias con Doris Day. Ajá. Y además hizo Gigante con Elizabeth Taylor y James Dean, que al poco tiempo murió en un accidente. Bueno, Rock Hudson era famoso para tapar las habladurías de su sexualidad. Sí. Se casó con una secretaria, ajá, por supuesto, una cosa armada, porque todos sabían en el ámbito, más, ¿no?, perseguido en esos momentos, más que esta peste, que le decían también peste rosa, sí, era ser homosexual. Sí. Como recordarás en la película Filadelfia, al protagonista Tom Hanks, así es, lo persiguen más por homosexual, claro, que por el SIDA que tiene, que lo mata. Vos sabés que es muy importante, Marty, porque esto de Rock Hudson, ¿no?, es como vos bien decís, la muerte que abrió el mundo, digamos, los ojos sobre el tema del drama del SIDA. Tal cual. Y yo me acuerdo, hoy hablaba con un amigo, ¿no?, que íbamos a tratar el tema del SIDA. Primero, como vos bien decís, Filadelfia, una película que yo era chica y me acuerdo que me quedó grabada en la retina porque marcaba bien este tema de la homosexualidad, ¿no? Exacto. Que estaba ligado a esta, la enfermedad rosa, ¿no? Y después esto que vos decías también de Liz Taylor, de Elizabeth Taylor, cuando surge todo lo de Hudson, que surge como un pánico de, hasta porque como se había besado en varias películas, ¿no? Es que justamente, fíjate la ignorancia hasta qué punto no se sabía cómo se transmitía. En la película hay una escena, sí, que el protagonista, que es Tom Hanks, sí, le da la mano al que va a ser su abogado para defenderlo frente a esto que lo están echando, sí, sin ninguna justificación, y él sabe por qué. Totalmente. Bueno, el abogado es el gran actor negro, sí, Denzel Washington. Denzel Washington, así es. Bueno, Denzel se Washington mira la mano después de darle la mano a Tom Hanks, como para pasarse alcohol, sí, no sé, como con punto, miedo, estremecido hasta de dar la mano. Totalmente de acuerdo. Era una persecuta absoluta. Uh-huh. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ahora es algo que se trata. Sí, sí, que antes era una condena de muerte y afortunadamente trata, hoy tiene una trata. Es así. Tal cual. Y volvamos al Día Mundial del Medio Ambiente, que un 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU, por resolución número 2994, uh-huh, designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente con miras a hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos de las Naciones Unidas que utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre este tema. ¿Qué ibas a decir? No, perdón. Lo que me hiciste acordar, Marti, es que está muy bueno, además, ¿no?, de la infinidad de organizaciones que hay que abocan al cuidado del medio ambiente, lo que me parece muy copado es una política que hay empresarial de un tiempo a esta parte, ¿no?, de tener esta responsabilidad social empresaria con políticas. Yo, por ejemplo, trabajo en un lugar hace muchos años que es una empresa privada, y ellos largaron todo un tema de cuidado de diferenciar los residuos, ¿no? Digamos, los que son orgánicos, los que son de plástico. Entonces, todos los empleados ya directamente dosificamos en diferentes cestos. Claro. ¿No? Y ya tomar conciencia hasta dónde. Después, bueno, por ejemplo, en una época se armó ir a ayudar al banco alimentario, digamos, para racionalizar y cuidar, digamos, todo lo que se tira, porque es increíble. Es educación para allá desde que sos niño. Totalmente. Y claro, transmitir en los jardines a los chiquitos ya me parece fundamental. Así que está muy bueno que lo traigas a colación, Martín. En la efemérides es el nacimiento de Agatha Christie, la autora del Asesinato en el Orient Express. Qué escritora británica, por Dios. Y además, casualidad, se inaugura en 1860 el Orient Express, el Expreso de Oriente. Uh-huh. Esa novela de Agatha Christie es una novela de suspenso, de asesinato, de sospecha, de una mucama, una niñera que mata a una beba. Uh-huh. Y recién ahí por asociación de ideas empiezan a descubrir que estaba ahí conviviendo con ellos en el tren. Claro. No, aparte Agatha Christie con ese misterio que podías esperar, que te las devoraba las novelas. Yo era una cosa era, que te la sí, comías. Las devorabas. Esta es una novela de misterio de la escritora Agatha Christie, justamente, protagonizada por el detective belga Hércules Poirot. Ajá. Belga, hablaba francés con acento. No, era muy buena las novelas. Fue publicado por el Collins Cream Club el 1 de enero de 1934 y en Estados Unidos por Dot Mead and Company más tarde en el mismo año con el título Murder in the Calais Coach. Está. El título que le dio a la novela de Estados Unidos, Murder in the Calais Coach, fue utilizado para evitar una confusión con la novela de 1932 de Graham Greene, que era Istanbul Train, claro, el tren de Estambul, que fue la Estados cual Unidos. Fue publicada en Estados Unidos, sí, como Orient Express. Sí, impresionante. Tal cual. Y ese mismo día, 5 de junio, nada más que de 1920, nació Federico García Lorca. Ay, Marti, el poeta andaluz, mira, se me viene a la mente el verde que te quiero verde viento, verde ramas. Ay, me imagino. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura. Ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Ah, bodas de sangre. ¿Qué estás mandando? No, es verde que te quiero verde. ¿Vos sabés que era un librito, Marti? ¿Sí? Que me regaló mi mamá cuando tenía 12 años. Y me lo devoré. Eran todas versos, ¿no?, de García Lorca. Pero esa magia que podía inspirar, ¿no? Qué gran artista. Era un artista fantástico. Sí. Tenía una cara perfecta. Además, estuvo en Buenos Aires casi un año. Trabajó en La Nación y en varios diarios. Ah, mirá. Y se hizo de amigos. Desconocí del, absolutamente. Totalmente. Buena. Sí, bueno, se hizo de amigos de la. Y se reunían en confiterías. Estaba apasionado con Buenos Aires. Mira, era aparte Federico. Federico, hermosísimo. Claro. Y aparte, yo admiro a la gente con talento como para volcar totalmente, tan artísticamente totalmente. Y transportarte a esos lugares, ¿no? Y la muerte, la persecución, fue también por su sexualidad, también, su elección sexual. Fue de una casa a la otra, no dormía en la misma casa la noche siguiente. Claro. Y lo agarraron en uno de los lugares donde eligió para dormir esa noche. Claro. Lo llevaron y lo fusilaron. Así. Sin más. Bueno, Marti, ¿cuántas cosas para este 5 de junio? Un placer, sí. ¿Eh? Bueno, sí. Vamos que ya venimos, ¿eh? Dale. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. Música. En el aire, Marta Meleán. Paula Iriarte. Nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola. Con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para... Y ahora, con nosotros, nuestro periodista de cabecera, Pablo Chipola. Hola, bueno, Pablito. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenido, bueno, Pablo. ¿Cómo andan? Estoy haciendo malabares con una agenda de papel donde me anoto las cosas. Como buen periodista, digamos. Bueno. Sí, tengo en un brazo la campera de mi pequeño que está haciendo básquet y en la misma tengo la... Bueno, tengo un montón de cosas. Dale. No tengo ninguna, pero tengo un montón de cosas para conversar. Todo está en tu cabeza, Pablito, que eso es lo importante. Sí, en la agenda, si no, no queda nada. Bueno, bajones. En la era del recorte, bibliotecas populares, es donde estaba anotando los temas de la columna. Escucho a la bibliotecaria que los fondos de Nación no llegan más a la biblioteca. El año pasado había llegado a la mitad, y de provincia obviamente los recortaron antes. No hay más fondos nacionales que se entregan a las bibliotecas populares. Lo escuché, y su término fue que le tiene que rogar al club, rogar algo de fondos para no sé qué cuestión de arreglo, porque los clubes son los que están bancando ahora las bibliotecas porque no hay fondos genuinos para las bibliotecas populares, que es algo que obviamente se puede recortar porque a quién le importa, ¿no? Esa sería la idea. Los bancan con las comidas caseras que hacen. Claro, tienen que hacer malabares, sí, vendiendo comida y esas cosas. Vendiendo comida, sí. Fondos de cultura y educación no vienen más. Dios mío. Del mismo modo, lo que se llamaba plan de mejora, que funcionó durante muchos años también en las escuelas públicas, en las escuelas secundarias, también por recortes de fondos que venían de Nación a las escuelas, de la Nación directamente, también se recortaron. Y lo que se está haciendo es, sin ningún criterio pedagógico, unificar los departamentos. Todo lo que es, por ejemplo, comunicación, que nos atañe a quienes estamos hablando, va a parar al departamento de sociales, total es todo lo mismo. Y bueno, y ahora son de multidepartamentos con, por supuesto, menos horas para los docentes que estaban a cargo de esos departamentos, y el recorte viene por achicar ahí algunos puestos, sueldos, ¿no? Que eran horas docentes que se dedicaban a la comunicación. Exactamente, por ejemplo, a las radios que tienen algunas escuelas que han conseguido los fondos para armarlas y para ponerlas en funcionamiento. O distintas publicaciones periódicas, distintas cuestiones, bueno, todo eso se recortó y ahora todo va al departamento de sociales con profesores de lengua, todo lo mismo, de lenguas extranjeras, todo. Una situación bastante lamentable. Están achicando la mira, entonces. Exacto, están achicando todo lo que se pueda recortar y... Que ayuda a pensar, digo. Claro, y que a formar opiniones críticas y todas esas cosas que parece que son malísimas. Bueno, yo pensaba hablar de esto y pensaba hablar de una cosa más, que la tiro ahora porque si no... Dale, tenés tiempo, dale. Estamos todos lagrimeando, que es la muerte de Pelusa. Se nos fue Pelusa, llenó la noche. Mira, hoy nos acordábamos... ¿Vos sabés que yo me conocés? Lloré, sí. Por supuesto. Dale, Paulita, perdón. Por supuesto. ¿Vos sabés? Es un ser hermoso y bueno, se fue. 52 años, 50 en el zoológico, vivió muchísimo tiempo, pero justamente estando en el zoológico, la enfermedad que tenía en sus patas traseras era por el poco desplazamiento. ¿Qué tenía? Claro, que naturalmente debería tener y no lo tenía, obviamente. Hoy nos acordábamos, Pablito, con un compañero en el trabajo, en la oficina, de cuando la hacían, que éramos chicos, que la hacían bailar. ¿Te acuerdas que le ponían el tema y bailaba? Sí. Hasta hace unos años todavía se movía, doy fe porque he ido bastante, tirado de la mano a mi pequeñito, claro. Hemos ido un montón de veces y bueno, todavía la gracia no la perdió. No, sin embargo, bueno, tenía un montón de problemas, la última vez que orinó fue hace como una semana, claro. Hacía 2 años y medio que no se recostaba, ya parada, casi 2 años y medio. Claro. Un elefantólogo nos podría decir por qué, pero evidentemente no era algo que estaba dentro de lo normal. Sí. Y bueno, decidieron cegarla para... dolor. Claro, hicieron cegarla para darle una muerte digna, claro. Porque en realidad el sedante, no es que la mataron con un sedante, sino que justamente la sedaron para que no sufriera más porque ya era irreversible. Pues sabés que bueno, uno de los compañeros nuestros de la Facu, el papá tenía el kiosco que funcionaba dentro del zoológico, que la conocía desde que era chiquitito. Claro, claro. Él esperaba que se fueran todos los nenes para ir a darles de comer y acariciarla. Claro, no, era bueno, una cosa, un símbolo de la ciudad, quizás más importante que la jirafa, no vamos a hacer un ranking, pero bueno, cuando murió la jirafa también fue algo muy triste. No, bueno, muy triste, obviamente. Y es probable que sea el zoológico próximo a convertirse en bioparque, cosa que podríamos conversar más adelante con algún tipo de argumento. Dale. No sé si es bueno o malo, probablemente no reabra, ¿sí? Está cerrado desde el sábado y no, probablemente ya con esto quede cerrado hasta que se reabra como bioparque. Eso le En el medio, bueno, habrá que ver toda la reubicación de los demás animales. Uh-huh. Bien, pero de lo que pensaba hablar, es sobre 2 declaraciones muy desagradables de funcionarios de primera línea por el orden que ocupan y no por su calidad de expresión, ni mucho menos por su ideología. La primera es cercana, pero no tanto, que es la del Horacio Rodríguez Larreta, que es del gobierno de Buenos Aires, que dijo, palabra más, palabra menos, pero no lo quise poner literal porque es doloroso escucharlo, que para que no haya gente, en este caso, llamados cartoneros, esa fue su expresión, casi como con asco, no tiene que haber cartones en la calle. El problema es que hay cartones en la calle. El jefe de gobierno porteño, el problema no es que haya gente necesitada juntando los cartones para hacer un mango, sino que el problema es que hay cartones en la calle y por eso la gente revuelve y se los lleva. Ay, habla de un desprecio por la vida, ¿no? Claro, un desprecio por la vida de una manera. Pero además veo que no están buscando solución a nada. Las declaraciones de Vidal a mí me estremecieron. Y la otra, claro, la tengo el A y el B. El B es Vidal, que dice que todos los que estamos aquí, que era una reunión de gente de su línea política, sabemos que una persona no nace pobre, perdón, una persona que nace pobre no llega a la universidad, ¿no? La idea de la movilidad social no existe. Ascendente no existe, no, y además es un desconocimiento absoluto de la realidad, porque está. Hemos hablado de cientos o miles de personas que son primera generación de universitarios, lo que implica que vienen de hogares donde no habían llegado a la universidad sus padres. Y entre otras cosas, las 17 nuevas universidades que para ellas están poblando la provincia, porque 9 de ellas son de la provincia de Buenos Aires, bueno, la poblaron y la poblaron de alumnos, no se poblaron, no se hicieron edificios y nada más. Y desconoce esta movilidad, esta generación de nos cerró las puertas, sí, en la y cara. Además, la idea de que haya una universidad cada vez más cerca de cada pueblo, de cada región, para que la gente no tenga que sufrir el desarraigo, además para evitarle costos, ¿no? Tal cual, el traslado, los costos, que sea regional y que tenga las carreras que sean necesarias para el lugar, claro. Bien. Y además, otro objetivo que se logró con la PC de herencia fue por lo menos una universidad en cada provincia. Claro. Mínimo, ¿no? Por supuesto, la provincia de Buenos Aires tiene muchas más, y la ciudad de Buenos Aires también. Y otro dato, reciente, de mayo, ¿sí? 3 universidades nacionales, por supuesto públicas, entre las mejores 800 del mundo. Un ranking que tiene 1000. Y la UBA en el puesto 293, nuestra universidad en el puesto 545 y la de Córdoba en el 762. Uh-huh. Y otro último dato, pese a todos los recortes que ya se vienen dando desde 2016, las 3 han subido en el ranking. ¿Sí? Han estado mejor que en 2017. Claro. Está, o sea que hay de contra todo pronóstico esto desafortunado, dicho. A pesar de todo. Hay una fuerza de voluntad y una manera de, una capacidad de luchar de nosotros mismos, Pablo. Claro, tal cual. Así que bueno, esperemos que no tengamos que oír más de estas frases y que tengan el repudio social que deberían tener. Que deberían ¿no? tener. El desprecio a la educación y el desprecio al ser humano que está en, con muchas necesidades, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto aplicable a cualquier lugar del país. Convengamos que no es nuevo, los cartoneros no se inventaron hace 2 años, ni mucho menos, pero decir que el problema son los cartones en la calle es un Mickey vainilla pelado y sin bigote. Porque no, es una cosa espantosa. Es horrible. Y pone la piel de gallina. Sí, pone la piel de gallina. Todo esto, chicos. Tremendo, tremendo. Se sacan chispas con esas declaraciones que los muestran. Son las únicas veces en que escapan al libreto de Durán Barba, ¿no? Cuando hablan por ellos solos es cuando mejor se muestran. Esperemos que la cosa cambie y que se vayan pronto. Ese es un deseo personal. Espero que se vayan como se tienen que ir. Y sí, Noel. Vale, Pabri, nos dejás como siempre varios, nos dejás pensando, nos dejás ¿viste? Pensando, amargada, pero no, y emocionado. Pablito, sigamos trabajando con esto. Eso. Sigamos luchando. Eso es lo que tenemos que hacer. Posible. Entonces, y que salga la expropiación para el Olga. Así es. Sí, eso, por favor. Importante. Fuerza Esperemos para el Olga. Poder decir algo la semana que viene positivo al respecto. Dale. Un abrazo enorme, hijo. Un abrazo, Pabli. Chao. Besos. Que te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tiendas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho. Me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. Tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos. No tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo.

woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Friends will be friends. Hacemos un llamado al Incucay como todos los martes. La consigna es: nosotros somos el otro. Salvemos una vida y no nos olvidemos de Justina, ese ángel que se fue y nos dejó esa ley tan hermosa. ¿Ahora? Ahora en un ratito vamos a estar comunicándonos con Javi para con que Javi nos sorprenda con la columna Bajo Palabra. Que bueno, Pablo nos deja siempre pensando, Javi no se queda atrás tampoco, ¿eh? ¡No! Y después te quería contar que seguramente la semana que viene, aunque ya pasó, pero me parece un tema lindo para compartir acá con nosotros, el tema de la celiaquía. Sí, sí, además ahora no es solamente a los chiquitos, a las chicas después del segundo hijo, hay muchas que se diagnostican la enfermedad. De pronto descubren síntomas de celiaquía, sí. Además, sí, es un cambio, Marti, radical. Bueno, vos bien lo sabés. Te altera toda la vida. Mi hija tiene celíaca. Sí, altera, sí, toda la vida. Altera toda la vida. Y bueno, también dando un poquito de data sobre las obras sociales que están obligados por una ley a dar una cobertura. Obviamente. Y después otro tema que, hablando con un amigo, me dijo, hace un tiempo había un subsidio por parte de la provincia que te daban un monto mensual para que vos gastaras en los productos, que son carísimos. Son además muy caros, son muy caros. Bueno, parece que este subsidio dejó de existir desde el 2016. Como tantas cosas, como, ¿no?, todas las buenas noticias que estábamos hablando con Pablo. Bueno, no sé, Marti, me parece que es un tema bastante lindo como para estar desarrollando. Sí, y además tener en cuenta algo fundamental, la contaminación de los utensilios. Todo lo que se utiliza para alguien que tiene esa enfermedad tiene que ser solamente para él. Tiene que estar a cubierto de estar ni siquiera juntos en la misma cubiertera, en el mismo aparador, no eso contaminarse. Lo desconocía. Sí, o sea que dificulta aún más la tarea para comer al celíaco, ¿no? Y también con los productos. O sea, es por no gluten, pero claro, el gluten contamina todo. Desbajo. Y también otro tema que me pareció es los productos, por ejemplo, los productos de belleza que contienen algún tipo de estos de cebada. Que puede dañar a través de la piel, claro. Bueno, ¿te parece que vayamos a un tema a escuchar un poquito de Soda Stereo? ¿Te gusta? Dale. Dale. Dale. Compartamos. Desperté queriendo Bueno, ya estamos en el bloquecito, el final, final, final. ¿Cómo se escapó este programa, Marti? Realmente sí. ¡Qué realmente lindo! Se escapó. Y además, qué lindo, me quedaría un poquito más. Acá, mira, la gente de Radio Nauta nos hace sentir tan bien, Martita. Sí. Que nos sí, instalaríamos sí, acá. ¡Gracias, Tamara! Bueno, les reiteramos a nuestros oyentes las vías de comunicación. Pueden comunicarse al 451-6917. Escribirnos un mail a lavueltaradio@gmail.com. En Instagram estamos colgando las fotitos de todos estos encuentros y de la gente linda que nos viene a visitar en A La Vuelta Radio 106.3. En Twitter también, pero en Instagram van a estar todas las fotitos. Si nos quieren conocer quiénes somos, bueno, ahí estamos con Martita poniendo nuestra mejor caripela. Sin filtro, sin filtro. Nos despedimos hasta el martes próximo con más A La Vuelta. Invitamos a los oyentes que nos sugieran temas o palabras que ellos crean que son vitales para discutir pareceres. Es para ustedes, oyentes, este programa. Lo dedicamos a todos y a todas. Vamos, vamos, que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Así es, Marti, un placer haber compartido con vos otro martes. Le agradecemos de corazón a Tamara Camparo, que está con la operación ahí bancándonos en todo. Es una genia, una grosa. Y bueno, en ratito los dejamos con ¿y a vos qué estás pensando? ¿Eh? No se lo pierdan, otro programón también acá en la radio de Radio Nauta. Chao. A la vuelta. A la vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.